hacerme daño. Les molesta verme de pie, resistiendo tantos engaños. Y aunque quieran verme caer, no tienen el poder. Yo solita me voy a proteger. Si hay algo que aprendí en esta vida fue a saberme defender.